va, Daniel? Muy bien, muchas gracias. No, por favor, bueno, contanos cuál es la situación que están atravesando allí en la primaria 2. Bueno, como has dicho, en general, igual que las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la situación edilicia, si bien se hacen cosas, falta mucho si hay muy poca previsión, ¿no? Tenemos el caso en este momento urgente de los pozos de los pozos ciegos, los pozos de la caca, del agua servida, están saturados, no chupan más y se llenan y rebasan cada semana, ¿verdad? Sí. Y no hay una previsión de de construir un pozo nuevo, que es una de las soluciones que hay, y la otra es prever vaciarlo todas las semanas, porque el miércoles a la tarde yo estuve en la escuela cuando lo estuvieron vaciando, vaciaron todos los pozos y ayer a la tarde ya colapsaron, y ya la semana pasada se suspendió el turno tarde, y esta semana ahora está suspendido el turno mañana de clases. O sea que, digamos, esta solución parcial de desagotar los pozos no dura ni una semana. No llega a durar una semana porque también hay pérdidas de aguas en los baños que hay que arreglar, y que están largando constantemente agua a los pozos, que no chupan más, no hacen la labor que tienen que hacer los pozos, que es absorber el agua a la tierra. No, ya están saturados, entonces es como un tanque enterrado que se llena y empieza a brotar el agua. Imaginamos que es una escuela de 400 y pico chicos, que está la escuela secundaria también, que todos utilizan los mismos baños, que son chicos, que pueden dejar las canillas abiertas, que por ahí tiran mal la cadena y queda perdiendo. O sea que hay todo un montón de cosas en donde, bueno, esto es... Y además que es un problema sanitario muy grave, ¿no? También... Pero ¿sabes qué pasa, Dani? El problema es la falta de previsión y las contestaciones que dan los funcionarios a cargo de solucionar estos temas en las escuelas, que son los consejos escolares de los municipios, que dependen también de la plata que mande provincia y todo eso. Esto está claro, la responsabilidad primera de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, de toda la pantalla que hacen ellos, de que les interesa la educación pública, de que les interesa a los docentes, y ya vemos y comprobamos cómo actúan y que no les interesa, en realidad solamente son palabras. Pero también los consejeros escolares, sean del signo político que sean, sean de la gobernadora Vidal o no, o sean de otros signos, no prevén estas cosas. Y esto dice, bueno, si no, ayer nos contestaban que la semana que viene iban a vaciar el pozo, recién a vaciar el pozo la semana que viene. O sea, que no pueden tener clases con el video. Yo grabé un video y les mostré el agua servida en los patios. No se puede tener clases en esas condiciones. Y entonces, ¿qué? ¿No vamos a tener clases hasta la semana que viene? Hay un acto del Día del Maestro de por medio. Hay muchas cosas. La falta de previsión. De que acá no podés hacer el pozo, bueno, una vez por semana tenés que mandar el coso este de desagote, el camión de desagote, a que desagote los pozos, para no suspender las clases. Pero bueno, no se prevé eso. Hay muchas escuelas, nos dice la consejera escolar Cintia Bulacio, en lista de espera, con estas cosas. Bueno, no es un problema que tengamos que los padres, ni siquiera la escuela, los directores, los maestros. Es un problema que tienen que solucionar ellos. Y lo que le dije personalmente a Cintia Bulacio es, ¿cómo se llama?, que si hay que reclamarle al gobierno de la provincia, bueno, que digan esto. Hay que reclamarle al gobierno de la provincia y que lo digan públicamente y que salgan, porque son, en todo caso, son dirigentes votados por nosotros. Por ejemplo, el intendente Nardini sale a decir que hay que votarle el presupuesto a la gobernadora Vidal para poder tener las obras. Bueno, que salga a decir que la plata no está también. Claro. Que salgan a decir también las cosas que son críticas. Porque que nos acomodamos, a ver, esto decimos, esto no. Bueno, acá falta plata de la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires para que las escuelas se arreglen. Y no tenemos dirigentes en Malvinas Argentinas que lo digan claramente. Entonces, ¿qué pasa? Después, lo mismo que decías vos, Dani, los chicos, como llaman, y hacen un paro los maestros por estas mismas cosas, porque esto también, los maestros tienen que parar, no se puede trabajar en estas condiciones. Bueno, pero hacen un paro por reclamos salariales, por esto, o por el otro, los chicos no tienen clases, los chicos son rehenes. ¿Y ahora qué? ¿Somos rehenes de quién? ¿Los chicos son rehenes de quién en este caso? Ahora, de la provincia de Buenos Aires y de la ineptitud de los consejeros escolares. Juan, pareciera que no es tan difícil, no es tan complicado pensar en un, digo, mientras se analiza la solución definitiva, que evidentemente en este caso es hacer pozos nuevos, no pareciera per se tan complejo pensar un cronograma de antes que se cumpla la semana y antes que se desborde. Estuvimos viendo el video que compartiste, lo estuvimos compartiendo también, y nada, es tremendo porque en realidad la mayoría de las cámaras están en el patio, o sea que el patio se llena de agua servida, es imposible que los chicos estén en ese lugar, es insalubre además, pero no pareciera tan complejo pensar un cronograma de mientras, como una solución parcial, mientras se piensa en el pozo, que quizás se tenga que hacer en las vacaciones de verano, pensar un cronograma antes de que se desborden, antes que se cumpla la semana, que lo desagoten, ¿no? Exactamente, nosotros hoy nos reunimos varios padres con la directora y labramos un acta en donde la directora se compromete a elevarla, en donde decimos esto justamente, porque no es muy difícil. Y si no hay esa plata para vaciar los pozos, bueno, muchachos, no sé cómo administran los dineros públicos, que no hay plata para sostener un vaciado e impedir que se suspendan las clases. Pero nosotros justamente pedimos eso porque no es difícil, vos tenés que programarlo. Hoy vinieron, ahora están vaciándolo en este momento, ¿sí? Pero hay que limpiar con la vacina, todo eso. Pero bueno, suponemos, para el miércoles va a estar lleno, el miércoles a las 6 de la tarde, que esté el pocero ahí otra vez, vaciándolo. Claro. Y el otro miércoles también. Pero también vino un hombre a ver, enviado por el Consejo Escolar, a ver la situación, dijo que había que hacer un pozo nuevo y todo esto, pero parece que a él no le encargaron el pozo, se lo encargaron a otro, pero este hombre decía que en 3 días se hace el pozo. Mira. Nosotros consideramos que poniendo mucho personal y haciendo la losa, después la losa por supuesto no va a estar seca y los chicos no van a poder pisar ahí, pero va a estar hecho el pozo. Se puede hacer, no hay previsión, parece ser que también esto, ¿no? Que si vos hablas personalmente, che, el pozo, viste, hasta compañeros nuestros, ¿no? Así que hemos luchado juntos, che, mirá, hacemos esto, no, sos agitador, enseguida empiezan las acusaciones. Y cualquier signo político, ¿no? Sos agitador, o no se puede, bueno, renuncien, muchachos, Colman, Politi, Bulacio, no pueden, renuncien si lo supera las cosas que hay que hacer. Porque acá, como se llama, las cosas hay que hacerlas y las tienen que prever ustedes, y no puede ser que porque se viraliza un video, enseguida mandaron hoy, que lo iban a mandar allá, lo mandaron hoy el desagote, cuando nos habían contestado, le contestaron a una mamá, que la semana que viene recién iban a vaciar los pozos. Entonces, ¿cómo actúan? Entonces, es lo mismo todo, ¿no? Todo en política se sigue, los compañeros que eran luchadores ahora son burócratas y están ahí para defender su puesto y no para defender lo que tienen que cumplir, que es defender a la sociedad y hacer lo que tienen que hacer. Y si no tienen la plata porque la provincia no se los manda, lo tienen que decir claramente, claramente, y tenemos que salir todos juntos a luchar para que la gobernadora Vidal ponga la plata que tiene que poner para las escuelas, porque no es esto. Nosotros somos un grupo de padres que vamos a formar una comisión aparte de la comisión cooperadora, participamos en la comisión cooperadora, pero aparte de como para el mantenimiento de la escuela, ¿no? Para hacer lo que hace falta y hacer los reclamos. Pero hay otras 3 escuelas, según la consejera Cintia Bulacio, que están en lista de espera. El año pasado o el anterior se derrumbó un pozo de estos y cayó un chico con una silla adentro del pozo, recordaremos esto, se ha difundido. Entonces, ¿para qué pagamos funcionarios? Entonces, y también a los dirigentes políticos, ¿Por qué tenemos un intendente que sale a decir que hay que votarle el presupuesto? Lo reitero esto, que hay que votarle el presupuesto a Vidal, y no sale ahora que le votamos el presupuesto y no nos da la plata para hacer, para vaciar unos pozos, para hacer un pozo, no es para hacer escuela, es para hacer un pozo. ¿Cuánta plata? Que no hay esa plata en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los padres tenemos que hacer. Además, sí, Juan, pero... digo, si va a ser la semana que viene, en teoría uno supone porque no se podía, porque no había plata, porque no había tiempo, porque no había logística. Ahora, sí va a ser la semana que viene, pero hecho público a través del video que estuvimos compartiendo, de repente, sí, rápidamente aparece la plata, aparece el camión y se vacían los pozos. O sea, evidentemente faltaba voluntad política. Decisión política, es decisión política, sí, porque además los proveedores del Estado, en este caso estos estas empresas que vacían de desagote, no es que cobran ahora, que el tipo se va de acá y va y cobra la plata. No, le dan un cheque a 90 días o no sé cuándo cobran, pero tienen esa forma de ir, como se llama, extendiendo los pagos, de hacer, porque como son proveedores del Estado, viste, tienen esta cosa, igual que los constructores, igual que todo, eso lo sabemos, no tienen excusa. Yo lo que digo es, no trabajan, si las escuelas están mal, si hay 13 escuelas, o José Cepaz, en todos lados, los consejeros escolares, que son los representantes de la provincia para poner la plata en lo que es lo edilicio de las escuelas, bueno, tienen que salir a reclamarlo, tienen que hacer manifestaciones, tienen que decirlo. Acá el responsable, ¿quién es el que tiene que bajar la plata? Bueno, que la baje, la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchachos, díganle. O porque lo dicen, no le bajan la plata. Digan eso también. Si es que no, si salimos a reclamar, no nos bajan la plata. Díganlo. Sepamos lo que pasa. Hagamos partícipe a la gente, a la comunidad, porque queremos las escuelas bien, porque queremos que los chicos vayan a la escuela. Sí. Entonces, viste, yo digo que hay una desidia, sí, un desinterés, viste, y veamos, y que nos voten, y logramos el cargo, y hacemos la plancha, y no nos metemos, viste, total, cobramos la platita esta, es una barbaridad lo que pasa, viste, no, esto no son todos, por supuesto, hay mucha gente que le mete, que son funcionarios y le meten, y todo esto, pero tienen que pelear contra toda esta burocracia y burócrata, que como se llama, que son los... de impedir, la máquina de impedir, como decía Galeano, ¿no? Eso no se puede, no hay plan. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? No, ya le vi la nota. Claro. Ya dejaste la nota, pero nos está tapando literalmente la mierda. ¿Qué? Elevaste la nota. Y, como decís, hacemos una difusión pública y aparece el camión. Claro. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Sí, genera más indignación, ¿no? genera más indignación. Juan, por último, y te agradecemos como siempre estos minutos, ¿cómo siguen? Decía que van a armar una comisión para justamente monitorear de alguna manera las necesidades concretas de la escuela. Exactamente, ahora lo vamos a anunciar, lo estamos anunciando ya por las cadenas de WhatsApp que hay, a ver los padres que quieren participar, aparte de la cooperadora, lo vamos a anunciar en el acto del Día del Maestro, vamos a hacer una comisión permanente que pueda moverse y que pueda ir a gestionar, reclamar, exigir lo que corresponda en cada caso, que los trabajos se hagan. Y también para combatir esto, ¿no? Porque por ahí a los directores, cuando gestionan y todo eso, según la fuerza que tengan, algunos consejeros, que son unos irrespetuosos, les dicen que a tu escuela le hicimos mucho. Le dicen, ¿viste? Como si la escuela estuviese bien, como si los pozos no estuviesen desbordados. Sí. Como si una cosa tendría que... Porque si hay que hacer el colegio secundario, si hay que arreglar, pintarla la escuela, pero también los pozos hay que vaciarlo. Sí. O sea, esa respuesta es de un burócrata, no es de un compañero que luchó al lado mío en la calle. Y ese compañero es Colman, el que dice esa cosa. Jorge Colman, que es consejero. Es el mismo que me acusa de agitador, que está buscando a ver si yo trabajo en el municipio para que alguien me frene, pues soy agitador, y no cumple, se ocupa de eso, y no se ocupa de lo que tiene que hacer, hay que hacer un pozo en la escuela. Sí. Y vaciarlo hasta que, ¿entendés? Es una barbaridad. Es terrible, sí, terrible. Terrible. Juan, quedamos a disposición para acompañar este y los reclamos que surjan desde aquí de la radio. Bueno, celebramos la organización de esta nueva comisión para poder seguir. Bueno, y quedamos en contacto para ver cómo sigue este tema. Sí, Dani. Dani, como siempre, agradecemos mucho. La radio Tincunaco siempre está junto al pueblo como crónica. Y no quiero dejar esta conversación sin reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Muy bien. Es lo más importante que tenemos. Por supuesto. Un abrazo grande, Juan. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.